Bueno, y seguimos en La Grieta Alerta en radiolabulla.com.ar y por FM 100.5. Y bueno, ahora vamos a volver sobre un tema que ya lo hemos trabajado en emisiones anteriores, que es justamente el conflicto en la fábrica Tuvier, allí en Villa Mercedes, donde ha habido una serie de despedidos. 25 son los que están actualmente, alrededor de 25 personas que están despedidas, 25 trabajadores, pero vienen de una seguidilla de más de 100 trabajadores despedidos en el último tiempo. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Emanuel, que es uno de los trabajadores despedidos y que justamente nos decía recién, uno de los primeros que despidieron en esta tanda. Así que le vamos a consultar a Emanuel cómo está la situación allí en Tuvier y la serie de reclamos que están teniendo, cuál ha sido el progreso allí en Villa Mercedes. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo va? Hola, Ernesto. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, contanos, Emanuel, cómo está hoy por hoy la situación allí en Tuvier en relación a todos los conflictos que bueno, ya son de público conocimiento. Bueno, la situación es la misma, es exactamente la misma por la que atravesamos hace más de un mes. Uh-huh. Seguimos los compañeros afuera, los 25 compañeros seguimos afuera, habiéndose dictado dos conciliaciones obligatorias, y la empresa no las acató directamente. Uh-huh. Se los ha intimado, se les ha sacado multa, pero al parecer el dueño parece ser amo y señor de la Argentina, porque no comparece a ninguna audiencia, ya sea a nivel provincial ni a nivel nacional. Uh-huh. La verdad que llama mucho la atención esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido? Hemos estado leyendo como varias informaciones que han circulado y entendemos que desde el gremio, desde la UON, tanto Antonio Caló como Abel Fuente, que creo que es alguna de las referencias a nivel gremial que ha viajado, se han movido. ¿Cómo está la situación en torno a la negociación? Si es que hay algún tipo de negociación actualmente. Sí, exacto. El tema lo está manejando el secretario general, de la mano de Antonio Caló y, bueno, de Abel Fulán, que son dos secretarios más, el primero y el segundo, ¿no? Uh-huh. La empresa no se siente a negociar la empresa. Las negociaciones quiere que entrar a trabajar, pero nosotros no nos quiere de ninguna manera nosotros adentro, ni el gremio, por ende, ¿no? Uh-huh. Así que bajo esas circunstancias es imposible negociar. Uh-huh. La empresa está, la fábrica está parada completamente, ustedes están bloqueando allí la entrada, ¿es así, no? Exacto, pero porque nos ha llevado a tomar esto, porque hoy dictaron una conciliación, nos presentamos a trabajar y hizo lockout la empresa. Claro. Vino el señor Lindou, el ministro de Relaciones Laborales, contrató que es así, que nosotros habíamos levantado el piquete y estábamos dispuestos a entrar a trabajar como se debe, y bueno, la empresa es la que está en falta nuevamente. La empresa directamente no llamó al resto de los trabajadores para que se presentaran a trabajar, y esos trabajadores que no están despedidos pero que están actualmente dentro de la empresa, ¿están cobrando? ¿Cómo está la situación con ellos? No, el diálogo. Exacto, la empresa está haciendo esa jugada. Uh-huh. Le está dando, está haciendo paro patronal y le dijo a los muchachos más de 20 días atrás que se quedaran tranquilos, que los días los iban a cobrar, siendo que ellos no dejaron entrar a la gente porque no dejaban subir a los colectivos. Uh-huh. Y bueno, llegó el día de cobro y los compañeros activos no cobró nadie. Uh-huh. Salvo los tres gerentes, no cobró nadie. Uh-huh. Y bueno, la idea es que ellos choquen con nosotros. Uh-huh. Y bueno, no lo están logrando porque los compañeros se están solidarizando con nosotros, pero nosotros también entendemos que los de ellos, uh-huh, que no tienen para comer directamente, hablando lisa y llanamente, no tienen ni para la comida, ni de ellos, ni de los hijos. Eso es lo que propone la empresa, se está cagando en todo, perdóname la palabra. Claro. Y todo esto en una clara. Como ya lo dijimos en la otra oportunidad que entrevistamos a otro de los trabajadores, todo esto por una clara persecución sindical, por un lado, que tenía que ver con despedir a trabajadores que se empezaban a organizar o se sindicalizaban en torno a su sindicato. Y por otro lado, por un sistema que es propio de esa empresa, que cada tanto hacía un despido masivo. ¿Es así como funciona? Exacto, exactamente. La empresa siempre, hace 27 años que funciona y hace 27 años que tiene la misma actitud, clara, antisindical, ¿no? Uh-huh. Entonces, la vez que pudimos afiliarnos, hablamos con el señor Jorge Garro de San Luis y su homónimo de acá de Villa Mercedes, Jorge Sueltole, nos echó directamente, sin causa, y nosotros, y después nos enteramos que era por eso, por el gremio, era obvio, se cayó de Maduro, ¿no? Uh-huh. Y no me acuerdo la otra pregunta que me había... No, que también es parte de un sistema que tiene la empresa en función de que cada tanto despide una gran cantidad de trabajadores. Sí, exacto, esta empresa tiene un promedio anual de 100 trabajadores por año, o sea, han despidido más de 6.000 personas, creo que es el promedio en total de 27 años por la empresa. Obviamente repercute en la antigüedad, que repercute en los lazos y en los procesos de organización entre los trabajadores de un mismo lugar, digo, claramente una actitud de tenerlo sumiso. Evidentemente, repercute en eso. Y evidentemente acá hubo una desidia de parte del gobierno impresionante, porque como en 27 años no te podés dar cuenta que están desfilando trabajadores por tu vida. Eso mismo se lo preguntamos nosotros al señor Lindou, ¿no? Uh-huh. Como él, como funcionario actuante, ¿no? Como el ente regulador. Ya que la empresa tiene un modus operandi de hacerte renunciar mediante presión. Él decía desconocer el caso. A mí no me consta. A ver. Uh-huh. Ninguno es boludo, ¿no? Hablando bien. Uh-huh. Emanuel, en estas reuniones o situaciones que tienen la oportunidad de hablar con estos altos funcionarios, ¿qué les dicen en relación, recién mencionabas Lindor, qué les dicen en relación a la situación? Digo, ¿cuál es la solución que visualizan ellos? Digo, porque es increíble que de repente, como vos lo decías al principio de la conversación, el patrón de esta fábrica se crea patrón y amo y señor de toda la Argentina, digo, está por encima de todos los funcionarios. Exactamente. Bueno, Lindó nos dijo que esto se tiene que solucionar. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, eso está en manos de ellos. Las legislaciones las tienen al alcance de la mano ellos, no nosotros, que somos trabajadores y quisimos organizarnos. ¿Me entiendes? Sí. A nosotros no nos está quedando otra, la única herramienta que nos queda es el paro. Lo estamos efectuando de la mano del turnal, y bueno, a medida que esto llegue el lunes y no sacaste una nueva conciliación obligatoria, la segunda, dicho sea de paso, se profundizará más el conflicto, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde? Por lo que yo te transmito las palabras de Abel, va a haber un quilombo de la madre. Uh-huh. Claro. Además, es una fábrica proveedora del Estado y una fábrica muy grande a nivel nacional, y la verdad que es increíble la situación que se está viviendo en relación a los trabajadores, digo. No puede ser que en el siglo XXI no podamos organizarnos los trabajadores para que un delegado o un cuerpo delegado nos esté defendiendo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa insólita esto, que te despiden por afiliar. Yo jamás lo viví. Yo nunca fui sindicalista, ni gremialista, ni nada. Solamente me puse al frente de mis compañeros para defenderlo a capa y espada, y bueno. Uh-huh. Hoy por hoy las consecuencias que estamos afuera, pero bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Emanuel, en relación a ese cómo sigue que nombrabas, ustedes, bueno, siguen yendo ahí a la puerta de la fábrica, digo, en una actitud de demostrar que todavía ustedes están dispuestos a trabajar y obviamente a seguir luchando por su puesto de trabajo, pero además, ¿qué están necesitando? Que por ahí uno puede, desde alguna forma, a través de estos medios alternativos, socializar, digo, ya sea un fondo de huelga, no sé cómo se están organizando. Sí, dicho sea de paso, tenemos un fondo de huelga, sí, la necesidad son hoy en monetaria, ¿no? Porque llevamos casi un mes y medio ya sin cobrar, y bueno, nos están aflorando las necesidades básicas, ¿sí?, de los compañeros, la comida, el alquiler, todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es eso. Después te puedo pasar por WhatsApp el número de fondo de huelga, si lo podés difundir, sería buenísimo. Uh-huh. Bueno, sí, después lo recibimos y le hacemos difusión acá desde Radio La Bulla. Agradecemos la comunicación telefónica, Emanuel, y y bueno, nosotros seguimos de cerca todo lo que podemos, la situación que están viviendo, así que seguramente te volveremos a llamar para que nos informes. No hay problema y será muy agradecido el llamado. Bueno, déjame tirar dos nombrecitos al aire, que es la de la gente que está amedrentando a los compañeros. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Amedrentando a los compañeros para que no se nos una. Uno es el señor Jorge Ocanto, jefe de seguridad edilicia. Bueno, no voy a hablar más que eso, sabemos que tiene un tumor y cosas así, pero voy a dar nombre, ¿va? El señor Pablo Carivali, el supervisor de acá. Ellos dos son los que están amedrentando a los compañeros, diciéndoles que si se nos acerca nos van a despedir. Uh-huh. Que es por eso que no podemos tomar a la totalidad de nuestros compañeros. Estos dos personajes están ahí en la fábrica, o sea que digo, cuando ustedes van y se ponen en la puerta. Son activos. No están en la fábrica, los amenazan mediante teléfono. Uh-huh. Les graban audio, los empiezan a perseguir, van a las casas, los visitan. Uh-huh. Lamentable lo que está. Está retirado, que tuvo un proceso, un facho. Uh-huh. Y bueno, el otro es un ingenierito. No voy a, me estoy yendo por la rama, disculpa. No, está bien, está bueno hacer explícita la denuncia. Claramente lo que estás contando es una situación muy alarmante, porque el hecho de perseguir, de amedrentar a los trabajadores para que se unan en un reclamo, claramente está muy lejos de la sociedad que nos imaginamos y queremos tener. Así que está bueno decirlo con nombre y apellido, como lo has dicho, y bueno, estar atento a todas estas situaciones que ustedes están viviendo y que los otros trabajadores están viviendo, y denunciarlas. O sea que en ese sentido, desde acá te enviamos toda la solidaridad y el apoyo, y seguramente nos volveremos a comunicar contigo, Manuel. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias y bueno, lo esperaremos para seguir dando mensajes. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Nos comunicamos gracias, pronto. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Emanuel, que es uno de los trabajadores despedidos de la fábrica Tuvier, allí en Villa Mercedes. Y bueno, lamentable toda la situación que se está viviendo. La verdad que lamentable. Uno pasa por la ruta allí en Villa Mercedes, que se ve llegando a la ciudad, a la fábrica, y ve a todos los trabajadores reunidos en la puerta, en una clara expresión de estar organizándose para recuperar sus puestos de trabajo, y bueno, con una patronal totalmente ciega, sorda a cualquier tipo de reclamo, incluso ya habiendo mediado el Estado Nacional con el pedido de conciliación obligatoria, a la cual esta patronal no responde, y sí la respuesta es violenta, o sea, es a través de estos dos patoteros que los mencionaba acá el trabajador. Uno es Jorge Ocampo y el otro es Pablo Lanlieri. Ellos dos están mandando amenazas a través de teléfono, persiguiendo a los trabajadores que todavía no han sido despedidos para que no se junten con los trabajadores despedidos, en una situación que parece de otra época. Sí. No parece realmente, lo decía Manuel hace unos minutos, decía, no parece que en el siglo XXI, la verdad que por afiliarte a un gremio, que te despidan de la empresa, la verdad que es muy preocupante. Venimos siguiendo de cerca el caso, igual no podemos creerlo. No se puede creer esto que está sucediendo en otro realidad, país. En realidad, uno cuando empieza a informarse de cómo funcionan algunas lógicas dentro del mundo empresarial, dentro de las fábricas, y bueno, entiende y obtiene información de ciertos personajes que hay en la sociedad puntana y en la sociedad a nivel nacional también, bueno, uno ya deja de ser tan descreído de estas cosas y empieza a decir, bueno, che, ¿qué está pasando? Que cada vez está habiendo más conflicto en alguna de estas fábricas, y que una de las cosas que es recurrente es la persecución sindical. Digo, que eso se viene dando en todos los espacios. Pasó en Tirolit, está pasando ahora en Tuvier, pasó en Black & Decker, digo, por citar como situaciones cercanas y locales, pero digo que también se trasladan a nivel son prácticas nacional cotidianas que suceden además en todos los ámbitos laborales. Exactamente. En todos los ámbitos laborales, así que penosamente tenemos que vivirlo cotidianamente las y los trabajadores.